Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de Radio Ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, amigos, hermanos republicanos, compañeros de lucha y compas que nos acompañan aquí en el Cóctel Molotov este viernes 23 de enero. Sean bienvenidos al Cóctel Molotov en vivo y en directo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de esta frecuencia en internet de Radio La Nueva República, una radio en resistencia, una radio aguerrida, combativa, que lucha con toda su voluntad, con todo su ánimo, con todas sus ganas de transformar por la vía pacífica nuestro país, este querido México, este qué herido México. Y apostamos por la vía pacífica y apostamos por la concientización de las personas. Sean bienvenidos, quiero enviar un saludo y un agradecimiento a mi buena amiga Mona Lisa, que me hizo el favor de pasarme la señal para que esté ahorita en el comando de la nave, en el cual, bueno, estaremos viajando en una hora, estaremos durante una hora viajando por diferentes temáticas y sobre todo estaremos navegando por diferentes géneros musicales. Y bueno, empezamos, como escucharon, escuchamos al inicio, pues esto de Sir Edward Elgar, Pompa y Circunstancia, una pieza de la más bella música clásica, la marcha número uno de Sir Edward Elgar, Pompa y Circunstancia, marcha número uno. Un abrazo también para mi buen amigo, siempre bien ponderado, Pepe, para José Garduño, que también nos está retuiteando acá en Twitter. Ya vi que puso que es viernes de Cóctel Molotov en vivo por Radio La Nueva República, sí, en punto de las 11 de la mañana, un poquito después, porque luego se retrasa los demás programas. En este caso se atrasó tantito que no le paraba la lengua a nuestra queridísima Carmen Aristegui, a quien olvidé felicitar el miércoles pasado, porque el fin de semana fue su cumpleaños. Domingo, creo, fue su cumpleaños, y le mandamos un abrazo muy afectuoso de parte de todo el staff, de todo el equipo, de todos los participantes, de todos los platicadores de aquí, de la sala de chat. También a la Picasonis, un abrazo muy afectuoso, un abrazo muy fraternal para la Picasones, para Katy también, que nos está haciendo el favor de estar acompañándonos en la sala de chat, y para Judas Priest también un abrazo muy afectuoso donde quiera que nos esté escuchando. No sé dónde anda el Judas Priest, pero bueno, un abrazo afectuoso para él. Para Leoncita también, que anduvo por aquí en la sala de chat, pasó rápidamente, andaba de pasadita, dice que andaba por acá. También para Soquito, que anduvo muy temprano, desde las 6 de la mañana, un poquito antes, ya andaba aquí en la sala de chat saludando a todos. Igualmente a Pepe, que andaba tempranito hoy en la sala de chat ya saludando, escuchando a Carmen Aristegui con el noticiero de la mañana. También para Una Lluvia de Café, que no está presente aquí en la sala de chat, pero ya anda en Twitter retuiteando, recordando que es viernes de Cóctel Molotov. Ahí la pueden seguir en arroba Una Lluvia de Café. A Pepe Garduño en arroba José-Garduno. Así lo pueden seguir. Para Voz Enardecida, al compa Gerardo Moncada, a quien pueden seguir en arroba Voz Enardecida. Para Julián Flores, a quien pueden seguir en arroba Blue Ocean 5454. Ahí lo pueden seguir. para el compa Santi Esteban, a él lo siguen en @julianisac77. Bueno, pues ahí están los saludos para todos ustedes. Y también, como no, pues el saludo muy afectuoso para todos estos operadores del Servicio de Transporte Urbano Público de Xalapa, SUX, a quien el Ing MBG les graba este programa en discos. Varios programas de Radio La Nueva República son grabados en CDs y se los reparte para que ellos los vayan escuchando y se los vayan poniendo, sobre todo a todos sus pasajeros que van pues disfrutando de un viaje en estos autobuses. Para José Antonio Barradas Campos, alias El Huesos, él anda manejando el autobús 575 ahí en Xalapa, Veracruz, en la ruta Bugambilias Fobiste. Un abrazo para todo Xalapa. Para Eric Iván Castillo Hernández, alias el Ñoñobús, que anda en el autobús 765 de la ruta Pipila Buenavista, un saludo para el Ñoñobús y para todos sus pasajeros. Igualmente para Isidro Medina Amaro, alias el Mátalo, con el 632, él anda en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para el Teclitas, Juan Carlos Rosas Alberto, ¿qué huele Teclitas? Conduciendo el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas, ahí en Xalapa. Para Victorino Martínez Vázquez, alias el Bunga, en el autobús 771, y para todos sus pasajeros que andan en la ruta El Haya. Para Enrique Córdoba, alias el 30 Vueltas, él anda en el autobús 495. Alejandro Ortiz, alias el Chuchín, le dicen el Chuchín porque su papá también anda trabajando en los autobuses del transporte urbano de Xalapa, SUX, y es el papá es Don Chucho, así que le mandamos un saludo muy afectuoso también para Don Chucho y para el Chuchín Alejandro Ortiz. Para Otilio Díaz Vandala, de la ruta Fobiste, con el número de unidad 549. Para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, igualmente a todos sus pasajeros. Para Don Julián, que anda en el autobús 502 de la ruta Higueras y Máver. Y para el Hulk, que anda en la ruta Máver, en el autobús 820, conduciendo todos ellos con mucha seguridad, con mucha cortesía, con todos sus pasajeros. Un abrazo para todos estos pues operadores de transporte urbano de Xalapa, SUX, que nos hacen el favor de transmitir estos programas de Cóctel Molotov y también algunos otros, como el del doctor Lara Peinado, José Antonio Lara Peinado, Psicoanálisis del Poder en México, que por cierto viene inmediatamente. El programa de ayer lo vamos a repetir hoy, terminando el Cóctel Molotov a las 12. Bueno, pues para todos ellos un abrazo muy afectuoso. ¿Quién más está reportando en Twitter? A ver, déjenme ver. Aquí tenemos para el Cuervo Tuitero, a él lo pueden seguir en @ver2414, @ver2414, que ya está anunciando. Para Mock Cat, a quien pueden seguir en @mosigat, ahí está el abrazo. Y bueno, por acá están en la sala de chat Mupi Fuf, está entrando a la sala de chat escuchando a Molotov. Chicos y chicas, les dejo un abrazo, que tengan un excelente día, dice Mupi Fuf. Creo que es Miguelina, a quien le mando un abrazo muy afectuoso, Miguelina, que nos está escuchando. Agradezco a Mona Lisa, que me puso también por acá un link con el audio de Hemisferios de este miércoles pasado, y bueno, ya lo tengo por acá. Muchas gracias. Vamos a continuar con más música antes de pasar a un texto muy interesante, muy largo y muy interesante, que me mandó el Ing MBG, que quiere que le comparta con todos ustedes. Mientras los voy a dejar con buena musiquita, esto es algo nuevo del nuevo disco de Chayanne, Madre Tierra se llama, Oye. Así que aquí lo tienen y regresamos en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Para poder seguir, recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba.

El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta y agradezco el favor de su atención y un saludo también muy afectuoso para Marta, a quien pueden seguir en Twitter en @mlucascir con SC, @mlucascir. Y para Odiseo también, Odiseo Dietrich, para el buen Ulises, a quien pueden seguir en @sinsajot8. Un abrazo muy afectuoso. También para Galaxia Activa, @galaxiaactiva también. Un abrazo muy afectuoso que nos está saludando aquí en vía Twitter. Bueno, México está al borde del colapso. Se vienen tiempos oscuros para los mexicanos y el gobierno no ha mostrado el menor ápice de dignidad y de humildad ante los hechos de barbarie que han levantado la indignación de cientos de miles de mexicanos en todo el país, sumándose a las justas exigencias de las familias de los normalistas desaparecidos, naciendo así un movimiento social de enormes dimensiones que ha despertado la conciencia colectiva y el deseo cada vez más generalizado de ver caer al régimen en su conjunto, por las muestras evidentes de un Estado fallido, envuelto en la corrupción, la impunidad, la violencia, la ineptitud, la insensibilidad social y el autoritarismo. A continuación hago un análisis profundo sobre las rutas incompatibles que está tomando la izquierda verdadera de nuestra patria, ambas legítimas y destacadas por la búsqueda de la justicia y por el bienestar de nuestro pueblo. Una representada por centenares de organizaciones sociales a las que admiro por su persistencia y valentía, y otra representada por cientos de miles de ciudadanos que han forjado un movimiento partido acuñado en Morena, donde desde hace varios años sus militantes, ciudadanos de carne y hueso, han logrado construir un movimiento capaz de hacerle frente a la partidocracia tradicional, trabajando incansablemente en células territoriales, en cada colonia, barrio o comunidad de nuestra geografía nacional, formando cuadros cívicos y políticos, organizando círculos de reflexión, círculos de estudio y de discusión ciudadana, preparando acciones de defensa y de movilización y apoyando todo tipo de luchas de los diferentes sectores agraviados de nuestra sociedad. Les pido paciencia y compromiso para analizar este ensayo que tiene como objeto dar los elementos necesarios para tomar una decisión acertada, pues este año es decisivo para el país y tenemos la responsabilidad de definir nuestro criterio sobre bases firmes, sustantivas y objetivas, pues los demonios andan sueltos y la oligarquía hará lo imposible por detener el avance de las izquierdas, pues lo que está en juego es la subsistencia misma del sistema o el renacimiento de un nuevo movimiento que desplace a quienes se han adueñado de nuestro amado México. El régimen en su conjunto hace unos meses mostraba cierto grado de preocupación por los daños colaterales que podrían provocar las movilizaciones en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, pero hábilmente han operado exitosamente al interior de las organizaciones en resistencia, provocando que el rechazo no fuera exclusivamente contra el régimen, buscando que el enojo ciudadano se extendiera a todos los actores políticos, incluyendo a Morena, y de esta forma perder todos en este mercado electoral. Hábilmente el régimen, cuyos hilos son controlados por el innombrable Carlos Salinas de Gortari, están usando el hartazgo de la sociedad para balancear los daños colaterales, promoviendo por varios medios el rechazo, no solo del PRI, sino de todo el sistema político en su conjunto.

10:30 de la noche. Solo por Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. El agua, el aire, el mar, el fuego. ¿Y por qué no privatizan también la ley? ¿Y por qué no privatizan también la justicia? ¡Ay, sería bueno que de una vez privatizaran la fe y los sueños! Pero sobre todo a los que se atreven a soñar despiertos, a soñar de día. Pero si realmente quieren que esto funcione, lo que tienen que privatizar es a la puta madre. La patria no se vende, la patria se defiende. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. La policía te está extorsionando. Bueno, pues estamos de vuelta en el cóctel Molotov. Ya llegó Irán Principal justo a la hora que estaba yo poniendo faltas. Tienen falta, es gamer en el cóctel Molotov. Es gamer, Wook, economicista, soquito. Y se salvó Irán Principal. Llegó barriéndose aquí a la sala de chat. Bienvenido a su graciosa majestad, arroba Irán Principal. Con H y con M, Irán Principal. A él lo pueden seguir ahí en Twitter. Bueno, pues estábamos comentando este texto que nos recomendó el Ing MBG, titulado Salinas de Gortari y los hilos en Ayotzinapa, un plan siniestro y perverso para dividir a la izquierda verdadera mexicana. Y es que son muy hábiles el régimen corrupto del PRIAN, controlados por Carlos Salinas de Gortari, que usan el hartazgo de la sociedad para embarrar de toda su caca, de todas sus heces, de toda su mierda, no nada más al PRI y al PAN, sino a todo el sistema político en su conjunto, promoviendo el hartazgo de la ciudadanía por los partidos, para que no se organicen, para que no participen los ciudadanos en los movimientos políticos nacionales. Y decía que íbamos a detallar varios eventos que de forma aislada aparentemente no son de importancia, pero juntando las piezas del rompecabezas queda claro que estos hilos del poder están jugando su papel para debilitar a la verdadera izquierda mexicana y bloquear su avance en el próximo proceso electoral. Por ejemplo, el movimiento PRI.mx, sabiendo el PRI que las redes sociales son su principal enemigo, el pasado 23 de diciembre del 2014 habilitaron formalmente un ejército de cibernautas cuya función es generar división entre los diversos colectivos de izquierda, lanzando una campaña intensiva en contra del sistema político en su conjunto y en especial dañando la imagen de Andrés Manuel López Obrador para así evitar el avance de Morena en las preferencias electorales. Es decir, no busca votos para el PRI, sino provocar que los votos de la izquierda encabronada con el sistema se canalicen hacia el voto nulo y no hacia la mejor opción con que cuenta la izquierda en resistencia. Los llamados peñabots se infiltran como supuestos activistas en resistencia, camuflajeados con una retórica radical en contra del sistema, pero a la vez insistiendo en la necesidad de castigar al régimen anulando el voto. Ajá, sí, cómo no, ¿verdad? Sin tener argumentos sólidos para sostener su propuesta, generando una guerra cibernética y haciendo tambalear los verdaderos luchadores sociales, a los verdaderos luchadores sociales del objetivo primordial que era la renuncia de Peña Nieto. Pues ahí está. El segundo punto, o la segunda pieza de este rompecabezas, es el Congreso Nacional Ciudadano, otra táctica impulsada por la derecha. Es aparentemente la generada por la organización Congreso Nacional Ciudadano, encabezado por Gilberto Lozano, quien fuera director corporativo de FEMSA, los dueños de la Coca-Cola, cuando Vicente Fox era director general, así como parte también del Consejo de Administración de la Cervecería Cuauhtémoc, también del Hospital San José, propiedad del padre de Marta Sahagún, además de haber sido integrante del Consejo de Coparmex, así como consejero del Consejo Coordinador Empresarial controlado por Claudio X. González, organismo de la élite que provocó la llamada Guerra Sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador con spots de televisión diciendo que era un peligro para México. Igualmente lo señalan como parte del entronque de los Amigos de Fox, organización que utilizó recursos ilícitos para financiar la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada, quien posteriormente lo designó como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Como se puede ver, Gilberto Lozano usa el discurso de la izquierda contra el gobierno, pero su vida y su fortuna la ha logrado gracias a las políticas neoliberales y forma parte de la oligarquía nacional. La estrategia de la derecha ante el evidente fracaso de Peña Nieto y el PRI en su conjunto vieron necesario el impulso de un movimiento supuestamente ciudadano encabezado por el que fuera empleado de Fox, Gilberto Lozano, utilizando la retórica de la izquierda y vestido con piel de oveja. Se camuflajea como activista en favor del pueblo. Por un lado, con la crisis del gobierno, restarle votos al PRI y desviar los votos de una izquierda encabronada hacia el abstencionismo, hacia los candidatos independientes que seguramente esta organización ya está apuntalando para fortalecer su estructura. Cualquiera de los dos puntos de desvío, el abstencionismo o las candidaturas independientes, igualmente provocarán una reducción en los votos del PRI que no se canalizarían a la izquierda, por la guerra sucia que está operando el propio régimen y que se irían hacia la nulidad de votos, el abstencionismo o las candidaturas independientes. La tercera pieza de este rompecabezas, y no menos importante, es el entronque con los movimientos sociales. Isabel Miranda de Wallace, María Elena Moreira, Javier Sicilia, Julián Levarón, todos aquellos que encabezan movimientos de protesta por la búsqueda de la paz en contra de la inseguridad y la delincuencia, organizando un gran movimiento ciudadano que exige paz y justicia para todos los mexicanos. La mayoría de los mexicanos vimos con mucha simpatía el nacimiento de estos movimientos sociales que clamaban justicia ante los hechos de violencia que cada día cobraban más fuerza en nuestro país. Sin embargo, si analizamos a cada uno de estos singulares personajes, podemos cambiar nuestro criterio, pues tal parece que la ultraderecha ha usado dichos movimientos como ancla para infiltrarse en la verdadera lucha social. Por ejemplo, la señora Isabel Miranda de Wallace, de ser una simple ama de casa, pasó al activismo tras el secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, el 11 de julio del 2005, creando la Asociación Civil Alto al Secuestro, que utilizó como plataforma para ir ganando popularidad. Participó muy de cerca con otros movimientos similares como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de donde pertenece Javier Sicilia y Julián Levarón, así como con María Elena Morera, de la Asociación México Unido contra la Delincuencia. Por su activismo, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, aprovechando su cercanía a personajes del poder público, apoyos que finalmente se tradujeron en la obtención de la candidatura del PAN al gobierno del Distrito Federal. Queda clara la relación de esta supuesta activista con el régimen, al haber logrado la candidatura del segundo cargo de elección popular más importante de nuestro país. Además de presumirse la simulación del secuestro y asesinato de su hijo, con apoyo de las autoridades de la Procuraduría Federal, que montaron pruebas para inculpar a los presuntos indiciados. Pero después de una ardua investigación que el pasado 3 de junio del 2014 diera a conocer la periodista Anabel Hernández, y de una denuncia formal de los familiares de los inculpados, tal parece que esta señora simuló el delito para infiltrarse en los movimientos sociales. ¿Cómo la ven? ¿Y qué decir de María Elena Morera? Otra supuesta agraviada de la delincuencia es ser afectada por el secuestro de su esposo. De igual forma utilizó la plataforma social y a través de su organización para encabezar la lucha contra la delincuencia. Esta singular mujer debutó en el escenario cuando supuestamente fue secuestrado su esposo, Pedro Galindo, quien fuera torturado y finalmente liberado por la exitosa participación del entonces secretario de Seguridad Pública, aquel de los teatros, Genaro García Luna, experto en montajes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de él? Después de esto, consternada por la inseguridad, crea una organización social denominada México Unido contra la Delincuencia, organizando una gran movilización en el 2005, atacando a Andrés Manuel López Obrador, quien era en aquel entonces jefe de gobierno del Distrito Federal y virtual candidato a la presidencia de la República. Obvias fueron sus negras intenciones para jugar a la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador. Y a la par fueron saliendo otros golpes bajos como el desafuero, el boicot del señor de las ligas operados por Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Ahumada y la ahora titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga. El caso es que su organización nunca atacó a las fuerzas de seguridad federales y por el contrario afianzó importantes alianzas con el gobierno federal y en especial con Genaro García Luna, a grado tal que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, según el portal de transparencia, en el 2007 le donó a su organización 1,376,666 pesos, además de lograr que su hijo formara parte del equipo de asesores de Genaro García Luna con un redituable sueldo, ¿verdad? ¿Y qué decir de Julián Levarón? En este caso, no podemos hablar de simulación en cuanto a los agravios sufridos por la delincuencia, pues en verdad es muy triste su caso y da rabia que en México no exista la justicia. Sin embargo, muy a nuestro pesar, la tragedia que sufrió Julián Levarón, este hombre al perder a su hermano, víctima del secuestro y asesinato de la delincuencia organizada, también es prudente mencionar los nexos directos que tiene Levarón, por un lado con el ya mencionado Congreso Nacional Ciudadano que encabeza Gilberto Lozano y que promueve el abstencionismo o las candidaturas independientes, y por otro lado, el más oscuro y peligroso, diría yo, con nada más y nada menos que el hijo del innombrable Emiliano Salinas Ochelli. Este es el entronque del régimen neoliberal manipulado por Carlos Salinas de Gortari a través de su hijo Emiliano Salinas, que junto con Julián Levarón son los asesores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por Javier Sicilia y a la vez enroscados en el Congreso Nacional Ciudadano controlado por Gilberto Lozano, quien fuera colaborador de Fox y parte de las principales empresas de la élite nacional y del oscuro Consejo Coordinador Empresarial controlado por Claudio X. González. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece esto? Es interesante, ¿verdad? Y así, pues hay grandes lazos, estrechos lazos de Julián Levarón con Ana Cristina Fox también, con Emiliano Salinas. ¿Y qué decir de Javier Sicilia con los nexos con Gilberto Lozano y con Levarón? Sicilia y Wallace también operando con las autodefensas en Michoacán, cuya figura principal es el doctor José Manuel Mireles, quien el pasado 10 de mayo del 2014 anunciara que se conformaría un grupo de autodefensas a nivel nacional, conformado con el apoyo de diversas personalidades de la sociedad mexicana. Después de una reunión con Javier Sicilia, Isabel Miranda de Wallace, Ernesto Rufo Apel y el padre Solalinde. Poco se sabe de esta reunión secreta que celebraron dichos personajes con el doctor Mireles. Lo cierto es que fue una de las causas que motivaron al virrey Castillo en la detención de Mireles el 27 de junio del 2014. Pues ahí está. Interesante el texto, ¿verdad? Se los vamos a compartir en la página de Radio La Nueva República en unos minutos más. Yo los tengo que dejar, tengo que pasar a música ya para venir a despedir el programa. Te voy a dejar con esta cancioncita para que, hablando de, bueno, de buenas letras, te voy a dejar con esta canción de Arturo Leiva, Señor Presidente, a ver qué tal les parece. Señor presidente, me va a disculpar por esta canción que voy a cantar. Tengo que decirle que me da pendiente que por estos versos me vaya a encerrar. Señor presidente, usted ya sabía que con este hueso se iba a indigestar. Es difícil ser líder de este pueblo, y más cuando usted no se da a respetar. Señor presidente, usted me avergüenza cuando me preguntan por mi mandatario. Ser corrupto es algo que todos sabemos, pero en su ignorancia me cuesta excusarlo. Señor presidente, bájese del barco, que al fin más hundido ya no puede estar. Hay algo de honra en las despedidas, váyase que el pueblo no lo va a extrañar. Señor presidente, como habrá notado, mi canción carece de un buen estribillo. Sobran expresiones con buenas tonadas, pero no hay bastantes con lo que yo digo. Señor presidente, ¿quién se las escribe? Yo le recomiendo que ya no use el Twitter. Contrátese un doble que haya ido a la escuela, que da pena ajena ver cómo se exhibe. Señor presidente, si usted se retira, seguro que encuentra jale en Televisa. Ya los bonitos son bien cotizados y le pagarán bien por causar risa. Señor presidente, ya no joda al pueblo, que aunque son muy nobles pueden rebelarse. No me gustaría estar en su pellejo si los oprimidos deciden alzarse. Señor presidente, con esta me voy y le encargo mucho que suelte a Mireles. Yo sé que no es santo de su devoción, pero se ve mal encerrando inocentes. Señor presidente, sé que por mis rimas puede declararme persona non grata. Le encargo que lo haga medio de Twitter. Me caería muy bien esa propaganda, me caería muy bien esa propaganda. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. privatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República, rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, Bueno, pues ya regresamos a la última parte del cóctel Molotov del día de hoy. Quiero comentarles algunos apuntes que está haciendo Demian, que ya está aquí en la sala de chat, y dice: no olvidar a Margarita Zavala, esposa del espurio alcohólico que participó en manifestación por la paz, y su borracho esposo, llegando a la presidencia, sacó al ejército y marina a la calle y nada más se aventó más de 100,000 daños colaterales, entre comillas, daños colaterales, más de 15,000 desaparecidos e incontables desplazados. Y es cierto, no hay que olvidar también a Margarita Zavala, que pretendía entrar al PAN, apoderarse del PAN, pero salió con una patada en las nalgas. Dice Irán Principal en la sala de chat: sí, lo bueno es que se van delatando las piezas del ajedrez. Exactamente, se van desenmascarando solito, Irán. Así que dice, así cuando hablen ya no les creemos. Sí, es cierto. Ese Sicilia dice, por eso Sicilia sale cuando sus patrones se lo ordenan. Un zape para que dé abrazos y besitos viperinos. Javier Sicilia, el besucón. Bueno, pues ahí están los comentarios que se están dando aquí en la sala de chat, algunos de ellos. Un saludo para el cuervo tuitero en @ver2414. Que nos está comentando, le interesó mucho el texto y se lo voy a postear en unos minutos más, terminando de transmitir en vivo y en directo, se los voy a postear también en la página de Radio La Nueva República. Bueno, es un texto titulado Salinas de Gortari y los hilos en Ayotzinapa, un plan siniestro y perverso para dividir a la izquierda verdadera, escrito por Gerardo Yamamoto. Y bueno, ahorita se los voy a poner. Saludos para Cutie Mosh, que está entrando a la sala de chat también. Aquí están entrando ahorita a la sala de chat. Y antes de despedirme, quiero recordarles que ahorita a las 11 está en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. Está Andrés Manuel López Obrador en esta gira que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, impartiendo estas conferencias colectivas sobre la situación socioeconómica y política de México. Esta semana está en Puebla y Oaxaca y empieza hoy a las 11 de la mañana. Ya está ahorita, seguramente en el uso del micrófono, dando esta conferencia en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, y a la 1 de la tarde estará en Ajalpan, Puebla, y a las 4:30 en Tehuacán, Puebla. Mañana, sábado 24 de enero, estará a las 10:30 en Huajuapan de León, Oaxaca, a la 1:30 en Tlaxiaco, Oaxaca, y a las 6:30 en Pinotepa Nacional. 3 eventos mañana sábado, y el domingo también 3 eventos, domingo 25 de enero a las 11 de la mañana en Huatulco, Oaxaca, allá en Santa María Huatulco, qué hermosas playas, ¿verdad?, del Pacífico mexicano, y a las 4 de la tarde en Tehuantepec, Oaxaca, en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, y a las 6 de la tarde en Magno Evento en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Pues ahí está, conferencias colectivas, conferencias magistrales sobre la situación socioeconómica y política de México, en donde estará presente Andrés Manuel López Obrador, hoy viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero. Pues ahí está. Hay que votar, dice Irán Principal, hay que votar, y claro que sí. Bueno, pues ahí está el cóctel Molotov, esto fue el cóctel Molotov del día de hoy. Vamos a despedirnos con una cancioncita para que se vayan llenos de energía. Esto es algo de Dog's House con Skrillex, con Kill the Noise, Energy. Espero que les guste y nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Cóctel Molotov son los miércoles y los viernes a las 11 de la mañana, de 11 a 12, terminando el alternativo con don Jorge Saldaña, a quien le envío un saludo donde quiera que sea que nos esté escuchando. Recuerden que ahorita, terminando el cóctel Molotov, les voy a poner el psicoanálisis del poder en México, el programa de ayer, que estuvo muy bueno, y terminando el doctor Lara Peinado, les voy a poner a Marta y a Ulises con el programa del miércoles de Hemisferios, luego la otra radio del Tadeco, luego Vamos a Andar, luego Chiapas Expediente Nacional, luego algunos audios, y luego el observador político del profesor Miguel Treviño Rábago, y a las 9:00 de la noche, Morena dejando huella con Sajima y César Soto. Terminando Morena dejando huella, sigue En Tránsito en vivo con Maru de Morena, Estado de México. Así que no se pierdan todo el día, hay una muy buena programación. aquí en Radio La Nueva República. Les agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo miércoles. Quédense con la programación siempre buena, siempre intensa, siempre efectiva, siempre cacheteadora de Radio La Nueva República. Electricity. Energy between you and me. It's a body shop. Electricity.